trapecio por la pista central de este circo que es la vida, condenada a la rutina del consumo voraz. La anarquía está olvidada y en las calles y en las plazas nadie viene a luchar. No hay izquierda, no hay derecha, todo es anodino centro, tibieza y doble moral. Permanecen escondidas las banderas, las consignas y el rojo chillón. Entre sombras de sospecha, el dinero y la justicia se hacen el amor. El país va bien, al menos eso nos dice el gobierno por la televisión. Anorexia en las cocinas mientras que el hambre asesina a otro niño que no tiene voz. Ya hay muerte en los telediarios a la hora de comer. Con tu indiferencia invitada a compartir cubierto, plato y mantel. Pies desnudos caminando, ampollas llenas de sed, ojos plagados de moscas, Navidad en el Corte Inglés. Dios fuera de cobertura, yo buscando en tu basura algo que comer. Ojos plagados de moscas, Navidad en el Corte Inglés, Dios fuera de cor.